la colonia, tiempo de ser y voz, tiempo en que lo negro con go repiqueteaba tambor. En el tiempo la colonia, tiempo de ser y voz, tiempo en que lo negro con go repiqueteaba tambor. Ay, mi Dios, qué tiempo aquello en que lo negro repiqueteaba tambor. En el tiempo la colonia, tiempo de censer y voz, tiempo en que lo negro con voz repiqueteaba. En el tiempo la colonia, tiempo de censer y voz, tiempo en que lo negro con ay, mi Dios, Dios, qué tiempo aquello en que lo negro repiqueteaba tambor. En el tiempo la colonia, tiempo de censer y voz, tiempo en que lo negro con repiqueteaba tambor, repiqueteaba tambor, repiqueteaba tambor.